En el emperador del otro tarot, por ejemplo, es el... Es, si vos lo podés ver ahí, ¿ves? Está sentado así, claro, con todo el power, ¿no? Acá estoy acá yo. Y mis secuaces, ¿viste? Y mis súbditos. Bueno, ella entonces cambia ese concepto desde lo patriarcal hacia un tarot feminista, cambiando los arquetipos de lo masculino a lo femenino. Claro. Entonces, en vez de estar, por ejemplo, el mago, es el mismo el mago y la maga en esencia. Es lo mismo, pero le da ese toque de también de poder expresarnos desde la maga, no solamente como que el mago, el hombre, uh-huh, era el que tenía esto de la varita, ¿no? Que sí, conecta el cielo con la tierra, sino que también las mujeres tenemos, uh-huh, esos elementos, que están los elementales y que nos podemos transformar. Porque el trabajo de la maga, por ejemplo, es la transmutación, es transformar. Claro. ¿Sí? Y entonces, bueno, ella le da toda esa otra impronta y también muy conectado con los pueblos primitivos. Uh-huh. Ella se va al conocimiento de la diosa, ella nos trae también el retorno de la diosa, como la femineidad, esta divinidad. Así que es muy rico el conocimiento que ella nos deja. Y desde el retorno de la diosa, donde claro, ahí hay, esto está, como ella es antropóloga también, en estos estudios que ella hace, encuentra que las culturas primitivas, sus creencias eran a la diosa, al concepto de la diosa, uh-huh, no al concepto del dios. De un dios. Hombre, uh-huh, ¿sí? Que bueno, que tiene que ver que nuestra cultura judeocristiana nos marcó tanto en este momento, uh-huh, ¿no? 10.000 años de patriarcado, bueno. Pero que se entiende que en esas culturas ancestrales, ella nos trae eso, que bueno, era el culto a la diosa, a la dadora de vida. También cambian los conceptos, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, que esto también los tienen nuestros pueblos originarios, el concepto de que el sol es una estrella y que es femenina, y que la luna es masculina. ¿Me entendés? Claro, es lo distinto. Claro. Trae ese concepto, no que la luna es lo femenino, sino claro, que siempre, bueno, se aplica así, ¿no? Que la luna, que bueno, entonces también ahí entramos en un concepto de que los varones son cíclicos, uh-huh, como nosotras las mujeres, ¿sí? Y que también tienen están llenos, o están como la luna llena, o están menguantes. Uh-huh. Entonces también cambia. Y el concepto de la diosa solar, ¿sí? De la diosa solar, de la mujer dadora de vida. Porque, bueno, en nuestro, por eso es un cambio de muchos simbologías y signos también. Me gusta mucho el concepto de la mujer solar y el hombre lunar, porque nos complementa también. Uh-huh. ¿Sí? Qué interesante, Marcela. ¿Y se puede aprender ambos tipos de tarot en el taller? Sí, y uh-huh, yo también tengo este tarot y el tarot de Los Ángeles también, que es un tarot un poquito más conectado con lo angelical, sí, ¿sí? Con la parte de lo... más de una vibración, diríamos, no desde lo angelical, desde lo que se puede creer del catolicismo, sino desde lo angelical, de que son entidades celestiales que están para ayudarnos. Exacto. ¿Sí? No desde lo que nos han enseñado, sino que bueno, que esas vibraciones están. ¿Y quienes quieran acercarse, cómo tienen que hacer, cuándo tienen que ir? Bueno, mira, empezamos el taller los jueves, o sea, mañana, a partir de las 9:30 hasta las 11, porque hay que abrir y cerrar ese, claro, espacio, porque entramos en un espacio de conocimiento. Y para comunicarse conmigo, yo les doy mi teléfono ahora, si quieres. Dale, ¿sí? Dale. Bueno, mi teléfono es 2616-337000. Muy bien. Cualquier duda, nos preguntan. Nos preguntan acá, claro, por supuesto, dejamos todos los datos. Perfecto. Bueno, buenísimo, Marce. Entonces hay que acercarse ahí al escaramujo, nada sí, más. Sí, al escaramujo, bueno, que están todas y todos invitados para la inauguración que va a ser el 23 de marzo a las 20 horas. Van a estar todos los talleristas. Hay más de 11 talleres ya inscriptos. Y bueno, cada uno va a exponer un poquito de qué se trata su taller. Bueno, y ahí voy a estar porque no solamente estoy con el taller de tarot, sino también estoy con el taller de canto, porque yo soy cantautora también. Así que bueno, ahí también los invito al taller de canto también. Ahí está también. ¿Qué días va a ser el taller? El taller de canto va a ser los martes a partir de las 17 horas. Perfecto. Hasta las 20. Entonces, los martes, los jueves y todos los días pueden ir al Escaramujo, este nuevo espacio que se abre, que inaugura el 23 de marzo, que nos ponemos más que felices que surjan nuevos espacios, y de la mano también de las hermanas Calvi que abren la casa. Que les mandamos un beso. Un beso grande. Enorme para ellas. Ah, y también le quiero mandar un beso a Lili que nos está escuchando. Dale. Lili de Lulunta, un beso grande que nos quedó, que siempre los escucha a ustedes también. Bueno, abrazo grande también. Muchas Marcela, gracias por venir. Gaby, gracias por la invitación y bueno, acá estamos. Dale, un placer tener a Marcela Zunico aquí en La Mosquitera.